por esta canción. Saludamos para Estercita y Verbel por Río Seco. Platita planta de coca, buscada por todo el mundo. Alejandro Suárez, y nos vamos a San Miguel.